en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Cielo, sabes que por ti sufriré. Cielo, te vas y me dejas solo y sin tu amor. No, no, yo no quiero estar en esta soledad. Solamente quiero estar contigo, mi amor. Lloré por mí, por nuestro amor. Te has quitado la máscara al final y he podido ver bien como tú eres. Y esta noche entre estas cuatro paredes lloré por ti, lloré por mí, por nuestro amor. Yeah.